Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Comenzamos. Ha llegado a la frecuencia correcta. 2 horas llenas de música. Puro ritmo chido, me cae que sí, Comentarios, opiniones, sugerencias y una que otra irreverencia. Prepárate y disfruta. Somos expertos en nada y críticos en todo. Locución, Rocío Castillo. ¡Ay, qué emoción! Que comience el desorden. Like a sunset fall, covering us with a golden love. So I'm now, I just pretend that we'll have no end. Just thinking that I will see you again. And now I know that I'll never let you go. No, I don't wanna let you go. You make me feel like a hurricane. Sonidos que sacuden tus sentidos. Siento tan mal de haberte yo. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí escuchando Artificial, esta rolita que ahorita nos van a explicar de dónde salió y cómo está compuesta y todo eso, porque ya tenemos en la línea nada más y nada menos que a Michelle, precisamente, que era lo que le estaba preguntando fuera del aire, de oye, es Michelle, ¿cómo es? Para pronunciarlo bien. Y efectivamente es Michelle. Así que bueno, pues, Michelle, cantante, música, compositora, modelo independiente, que es del mero, mero León, Guanajuato. Desde allá eres. Sí, así es, un placer. Muchísimas gracias por el espacio aquí en tu programa. Estoy muy contenta de poder platicar contigo y pues bueno, vamos a darle. Ok, Michelle. Y bueno, pues, a ver, ¿cómo haces como todo este revoltijo que es cantante, músico, compositora, modelo independiente? Casi, casi también le pones así como de vendo pozole los domingos afuera de mi casa y todo eso. Ya sé. Mira, pues, real, siempre he tenido inclinación por el arte en muchas formas. Y pues la música verdaderamente siempre me ha acompañado. O sea, yo he tenido básicamente una escuela musical desde muy, muy, muy pequeña. Tal vez en la adolescencia es donde yo comencé a tomar en serio mi formación musical. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, pues he hecho un montón de cosas, ¿no? Pero real, cuando yo comencé a componer fue hace 4 años. Entonces, esa es la historia conmigo. Ok, mira, regularmente no pregunto esto porque también, pues como que no es buena onda, ¿no? A ver, se me hace a mí, ¿no? Pero, ¿cuántos años tienes? Porque en realidad te ves chavita, ¿no? O sea, gracias. Estés como por todos lados, arriba, abajo. Y lo digo porque, pues, obviamente estuve ahí checando tus redes sociales, que ahorita las vas a decir, sí. Para que la gente te ubique. Pero, bueno, estás en Facebook, en Instagram y todo eso. Y, bueno, pues, me metí también para ver algunas cosas y ya sabes, el chisme, ¿no? Para tener el chisme completo. Entonces, sí te vi como muy chavita. Gracias. No, pues es un halago en ese sentido. Tengo 29. Ah, ok. Y desde chavita, estás con el gusanito artístico. Sí, justo. O sea, mira, es que como vengo de una familia musical completamente por ambos lados, sobre todo que mi papá pues ha sido la influencia, vaya, uh-huh, para mis hermanos y para mí. En cuanto a la música, entonces básicamente nosotros estamos como siguiendo esa raíz o esa herencia musical y eso, o sea, nos gusta hacer música y pues eso es lo que hacemos. O sea, tú naciste, creciste tras bambalinas. Sí, exacto. Sí, o sea, yo a quien vi siempre con lo de la música fue a mi papá. Como te comento, por parte de su familia, por parte de la familia de mi mamá, también hay músicos, y la mayoría son músicos, y no es que todos. Entonces, esa es la historia, pero realmente yo pienso que sí fui más inspirada por mi papá que por alguien más. Ok. ¿Y ellos nunca te dijeron así como, no, mija, mira, nosotros conocemos este camino, no está como chido, mejor vete a otro lado? No, para nada. Yo he sido muy libre, ¿sabes? En ese sentido. Obviamente, cuando mis padres supieron que yo quería tomar este camino justamente como de vida, ahí sí como que sintieron a lo mejor un poquito feo porque pues las cosas en la realidad no son tan sencillas, ¿no? Respecto a ese tema, me refiero económicamente hablando, profesionalmente hablando, o sea, no es como nada más que puedas hacer la música padre o que sepas cantar y tocar, sino es, no sé, creo que tiene como que engloba otras cosas que le llaman como un paquete completo en ese sentido. Entonces no es tan fácil como estar de pie en la industria musical actualmente, y yo pienso que eso era lo que les agobiaba a ellos. Pero pues nada, gracias a Dios yo me he sentido una persona lo suficientemente capaz como para estar ahí y a lo mejor afrontar un poco de mejor manera ese tipo de retos, ¿sabes? Entonces, pues aquí estoy. O sea, literalmente lo único que hago en mi vida es eso, es música. Y yo sí dije, okay, si me tengo que dedicar al 100%, pues va. A lo mejor voy a sufrir un poco al principio porque pues no es tan sencillo y no es sencillo ganar dinero de eso. Pero te digo, actualmente me siento muy bien. La verdad es que me siento muy bien. Siempre estoy ambicionando más. También a lo mejor eso es como parte de lo que me ayuda como a resaltar en ese sentido, porque siempre estoy viendo la forma de hacer más con lo que tengo. Y ya vimos que tienes como esta combinación, ¿no? Que yo creo que también no está como muy despegada, ¿no? O sea, tú compones, cantas, interpretas y todo, ¿no? Pero sí, lo combinas con algo más. O sea, regularmente los artistas que son como independientes en esta carrera tienen como un plan B. Entonces dicen, ah, pues yo estudié, no sé, música y doy clases por la tarde, ¿no? Yo claro. Tengo otra carrera, pero pues me dedico a esto, ¿no? Tú tienes sí. Como otra opción, ajá. No, de hecho, bueno, o sea, no como tal. Yo entre semana me dedico a dar clases de música, justamente. O sea, por eso yo digo, pues toda mi vida está relacionada con eso. La parte del modelaje como tal, hace meses, literalmente fue cuando una agencia de Ciudad de México justo me ofrecieron la oportunidad de pertenecer, y fue de la manera, o sea, pero son como, siento que son cositas como agregadas, ¿sabes? Sé fotografía, sé también de acerca de redes sociales, y conozco un montón de otras cosas, pero no me dedico como tal a eso, porque siento que si yo empiezo como a quitar de la balanza lo que realmente me importa, que es la música, a lo mejor tendría que cambiar de rumbo. Entonces sería un tiempo perdido para mí. Así que dije, ok, ¿qué puedo hacer? Nada, pues soy buena dando clases musicales. Y pues nada, de eso trabajo entre semana. Pero eso está bastante, bastante bien, porque es una de las cosas que es lo que te decía, es como un plan B, decir, ah, bueno, sí. no se gana como los grandes millones, uno quisiera, ¿no? Es como el sueño, claro, de muchos, yo creo, aparte de estar en un escenario súper grande, sí. Pero se sabe que pues, no, o sea, sí sacas o qué sé yo, pero no lo necesario como para tener unas grandes vidas, eso es ya para claro. Lady Gaga para arriba, ¿no? Sí, claro. Pero siempre es como esta parte de decir, ah, pues también hago esto, también hago lo otro. Entonces, yo conozco grupos de música de salsa, por ejemplo, que uh-huh. Algunos son abogados, ¿no? Sí, y es como chistoso de, ay, ese que está bailando allá arriba es mi abogado, tú, ¿no? sí. Y entonces está bastante padre, ¿no? Porque finalmente hacen también lo que ellos quieren, que les nace del corazón, que es precisamente la música, ¿no? Claro. Y entramos ya otra vez en esta parte que tú mencionabas que tienes hermanos. ¿En algún momento ustedes hicieron un grupo musical o fue así como de cada quien por su ladito? No, sí, sí tuvimos que ver respecto a eso aún, pero bueno, igual es demasiada información. El punto es que en un inicio, cuando mi hermano mayor y yo estábamos en la adolescencia, comenzamos a aprender instrumentos musicales, y entonces mi hermano estaba en su etapa de prepa y yo recuerdo que me dijo a mí, ¿sabes qué? Se me ocurre hacer una banda de rock, vamos a crear una banda de rock, me gustaría que tú cantaras en la banda y así. Y fue de la manera en que yo también me fui dando como que la experiencia de poder estar cantando en escenarios y toda la onda, porque ya eran cosas oficiales, ¿sabes? O bueno, shows oficiales. Y así empezamos muy chavitos, la verdad. Mi hermano ya componía en ese momento. Nunca hemos pisado una escuela de composición, honestamente. La verdad es que todo ha sido como creatividad nuestra innata, no sé, creo que se le llama así. Entonces, desde ese entonces yo comencé a probar escenarios y fue muy cool, o sea, fue una etapa muy cool. Ya después cada quien como que agarró su onda y actualmente con mi hermano el más chico también, ya formamos también una agrupación, pero tiene que ver, como te digo, con otros conceptos y eso, básicamente. Está bastante, bastante bien, porque finalmente también forma parte como de los inicios, ¿no? De decir, pues sí, estaba ahí, pero digo, no terminamos como los peleados como los Jackson 5, ¿no? Pero pero estamos bien, ¿no? Y de repente nos echamos nuestros palomazos, pero pues ahora sí que cada quien se fue como por lo suyo. Y hablabas precisamente como de esta situación de estos pininos, no sé si llamarlos de esa manera, de las influencias musicales, ¿no? O sea, estabas hablando de un grupo de rock. Pero tú te vas como más por otro género musical, ¿no? Que es básicamente el pop. O a lo mejor también rock pop, ¿no? Pero te vas como más para la balada, tú dirás, ¿eh? Más como para la balada, para el pop. Sí, en cierta forma, o sea, pienso que cuando yo comienzo a componer y todo, como yo ya había probado este género con el rock alternativo propiamente, también hicimos power pop, también hicimos post-hardcore, o sea, también nos metimos como en cosas más pesadonas y estaba muy cool. De hecho, yo siempre lo he mencionado, o sea, el rock para mí es parte de mi vida. O sea, a mí me encanta ese género. Pero igual yo sentía ganas de probar hacer otras cosas y ahí fue donde surge mi necesidad de crear baladitas, y también canciones a lo mejor rítmicas, pero pues pop finalmente, ¿no? Yo mezclo un poco más de sintetizador, mezclo también ritmos latinos, o sea, traigo ahí un montón de cositas que crean lo que yo quiero proyectar hacia la gente. Entonces dije, pues quiero probar, ¿no? Quiero probar de este lado, quiero ver cómo fluyen las cosas. Y eso es lo que he estado haciendo desde el momento en que comencé a componer hasta ahorita. Me he dado esa libertad y me gusta. O sea, la verdad es que sí me gusta lo que de pronto sale por ahí en canciones mías. Sí, eso es bastante padre, porque imagínate algo así como de ya salió el aire, pero a mí no me gusta. Sí, es como de... ¡Ay, sí! Híjole, ya sé, cringe. Ándale. Y al rato ya, ¿cómo se llama? Te ves obligada como a cantarle y la vas a odiar y todo el rollo y medio, pues no está como... Claro. No está como padre, porque yo creo que lo importante de todo esto es que te guste el resultado, porque de esa manera también transmites como esta alegría, este brillo de decirle a mí me gustó y espero que ustedes también, y la energía y todo eso, o sea, es como toda una bolita que le avientas al público y el público la recibe y dice perfecto, ¿no? Así es, sí, así es. Creo que en mi caso he sido muy afortunada en ese sentido, porque la verdad, al lugar donde puedo compartirles mi música hay gente que realmente se siente identificada y les gusta, entonces para mí es una buena satisfacción. Bien, bien, bien. Mira, dame, vamos a hacer una pausita, es que tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos, todavía tenemos tiempo para seguir platicando, ¿sale? Claro que sí. Ok, sí, perfecto. Recuerden, público conocedor, público bonito de efervescencia y musical, el contacto es el 597-97-852-52, es el teléfono en cabina, el WhatsApp 55-40-26-18-14, para que nos digan qué onda, qué show, cómo están, cómo van. ¿Ya les dio su primer dolor de la mañana? Espero que no. Así que, mis queridos chavorrucos, nosotros nos vamos a un cortecito. Enseguida regresamos con más. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 11 y 50 minutos. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde. Esta historia continuará. De inmediato. No. Bueno, sí. Y queremos mandarle un saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera. Recuerden, este museo está en Tenango, aquí a algunos kilómetros de Amecameca, pero está bastante padre. Hay que aprovechar estas vacaciones, si tuvieron vacaciones. De todos modos, mira, como el meme, en las escuelas les dieron una o dos semanas, dependiendo del nivel, ¿no? En los trabajos, algunos les dieron un par de días. Entonces, aprovechen ese par de días, ¿no? Sería que es jueves, viernes y sábado, ¿no? Así que aprovechen esos días. Vayan al museo con toda su familia. Se la van a pasar muy bien. Son bastante, bastante cálidos en el recibimiento los amigos del Museo Casa de Madera, donde nos hablan acerca de todos estos objetos que tienen ahí, su historia y todo eso. Y hasta podemos preguntarles si hay algo hechizado por si las flies, ¿va? Así, ándale, no vaya a ser que se traigan algo. Tengo un amigo que dice, ay, no me gusta ir a ese tipo de lugares porque siempre me traigo algo. Pero él se refiere a malas energías, spirits, todo el rollo y medio, pero nosotros le hacemos burla porque decimos, pues no te robes nada, ¿no? Por eso no te sacamos. Pero bueno, no se roben nada de nuestros amigos de Museo Casa de Madera, ¿sale? Y también queremos mandar un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeo. Recuerden, la salud física y la salud emocional son importantísimas. Así que este combo nos lo hacen nuestros amigos del Centro Naturista Ometeo. Ellos son de aquí, de Amecameca. Y con gusto nos atienden, ¿sale? En medicina alternativa y, bueno, pues la psicología para que también nos aprieten el tornillito que seguramente tenemos. Es que, ¿qué tal si me quitan mi chispa, tú? Si me aprietan el tornillo, ¿qué tal si me quitan la chispa? ¿Quién sabe? No, nosotros se los recomendamos y no pierdan su chispa, su muchosidad, diría el sombrerero, a Alicia. Bueno, y también queremos mandarle un saludo a nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo. Recuerden, si necesitamos alguna prótesis, mano, pie o algo así, bueno, pues ellos también nos pueden ayudar. Apenas recientemente me mandaron alguna información que en el ayuntamiento de Amecameca precisamente estuvo haciendo ayuda para prótesis, creo que de brazos, de manos. Pero bueno, fue una nota informativa y dije, padre, qué padre, en verdad, porque sí, eso sí se necesita. Entonces, si necesitamos nosotros, para nuestras familias, un ser querido, un amigo, bueno, pues nos pueden ayudar los del Centro Ortopedia Caminando Contigo. ¿Sale? Entonces, ellos están en Central Park. Cualquier información en sus redes sociales, así como les dije, Museo Casa de Madera, el Centro Naturista Ometeot y Ortopedia Caminando Contigo. O bien, entren en el Facebook de La Voladora Radio y allí están los links directos para más información. ¿Sale? Muchísimas gracias a ellos y gracias a usted por estar con nosotros en sintonía. Y bueno, pues ahora sí, regresamos con Michelle después de estos anuncios parroquiales. Vámonos nuevamente con Michelle. Bueno, Michelle, estamos hablando acerca de esta parte de la incursión del pop que pues has hecho como de todo un poco del pop, porque conocemos como un pop general, ¿no? Pero sí, en estos hay como varias subgéneros. ¿Cuál es con el que te sientes más cómoda, aparte del rock pop? Me gusta mucho el synth pop. Sí. Tiene que ver con justo con todas estas atmósferas más electro, y siento que eso es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que caracteriza, ¿no? Este subgénero. Sí. Sí, completamente. ¿Nos podrías explicar así como a grueso modo qué puedo encontrar en este subgénero? Porque de repente nosotros hablamos así como de si todo el mundo supiera, ¿no? Ya sé. Ok, mira, bueno, tal vez creo que lo mejor sería poner a lo mejor un par de ejemplos de ciertas bandas o ciertos artistas solistas que realizan este tipo de música. Por ejemplo, si escuchas Billie Eilish o si escuchas Halsey, hablando de mujeres, déjame ver, Churches también. Pues Lana del Rey también tiene algo, pero siento que ella es más otro tipo de género, aunque pues sí, Lana del Rey tiene mucho, mucho, mucho que ver también. Lord también. De bandas así, que traen mucho synth pop, déjame ver a quién más puedo referir. Es que hay algunas bandas que a mí me gustan mucho, se llama The 1975, también hay otra que se llama Nightly, hay otra que se llama The Midnight. Ah, y mexicanos, hay una banda en particular que a mí me gusta mucho que se llama Ruby Tate. Ahorita están sonando bastante. Ajá, ellos, por ejemplo, también traen algo de synth pop. Y le llaman también como indie pop y esas cosas, ¿no? Porque como bien mencionábamos hace un momento, suelen ser música como que trae un montón de tintes de otros géneros. Entonces, sí, podríamos referir a ellos. Que también no es algo nuevo, que también otras bandas lo han como combinado, ¿no? Me estaba tratando de acordar como alguna canción de Moenia, por ejemplo, que le metía como un poco de eso. Digo, no iba necesariamente a ese, pero como para más como más para los chavorrucos, Moenia, muchachos, Moenia. Tiene como ese toque, ¿no? Sí, completamente. De hecho, puede ser. Creo que también una de las bandas que hacen eso aquí en México es Belanova. Ah, también, ándale. Uh-huh. Sí, que tiene que ver con un poquito como lo electrónico, pero sin llegar a lo electrónico al 100%, ¿no? Exactamente. Pero ahí va más o menos, ándale. Belanova tiene esa, bueno, así inició y después ya se fue como más para lo pop balada, ¿no? Pero ahí, ándale, también ese es un buen ejemplo. Bueno, pues de esa manera tú vas con esta nueva, pues con estos sencillos que empiezas a sacar. Ahorita tienes uno, que ahorita vamos a hablar con ese porque es el más reciente, pero aparte de ese has hecho Artificial, que es una de las canciones que escuchamos precisamente, Estoy Aquí y Duele Dejarte Ir, que es como el material que has estado moviendo. Sí, exacto. Mira, ahorita tú mencionaste un par de canciones que son las canciones que yo generalmente toco en mis shows en vivo. No están disponibles ahorita en plataformas digitales porque he tenido a través de estos 4 años que he estado haciendo música y que me he estado presentando y demás, han habido un par de cambios, pero me refiero en cuanto a mi trabajo con el equipo de gente con los que yo estaba trabajando. Entonces eso ha hecho que yo postergue la publicación de estos sencillos. Así que, bueno, ahorita mencionaste algunos, los que están disponibles al público en plataformas digitales es justamente Artificial y Fuera de Ti. Las otras canciones aún no las tengo en la producción final como tal para sacarlas al público. Entonces, ese es el tema, pero sí son canciones importantes para mí porque verdaderamente creo que me han generado una buena conexión, ¿sabes?, con las personas. Entonces, quiero pues mencionar eso para que las demás personas a lo mejor cuando se den la vueltita ahí por mis plataformas digitales, los perfiles y eso, pues se van a dar cuenta que nada más hay dos canciones disponibles que son las más recientes. Que se va a subir más contenido, ¿no? O sea, no así solamente es. Se van a quedar con esa y que la gente llegue y... O sea, aquí había ponido más canciones, ¿no? Aunque sea sube una de cantando las mañanitas, no sé, ¿no? Pero se va a ir subiendo poco a poquito. Hablando de las mañanitas, bueno, no precisamente de las mañanitas. Tú combinas en estos shows en vivo porque has hecho presentaciones en varios lados. Incluso hablas acerca de... Me voy a saltar un poquito, pero es que va como combinado. Te has presentado en muchos lugares, ¿no? En varios festivales, en varias ferias. Entonces, en estas presentaciones, ¿has combinado tu material propio con algunos covers o solamente te vas con tu material propio? Y la siguiente es, bueno, de todo esto que has hecho, que son como los, en este tiempo, tú mencionas 4 años y todo eso, sí has estado nominada para algunos premios importantes, ¿no? Entonces, vámonos por esos dos lados, antes que se me olvide. Primero vámonos con esta de las ferias, porque estuviste en la Feria Estatal de León, Guanajuato, de el 21 al 24, ¿no? Sí, así es. También en el 2023 me tocó estar. Es que mira, a mí me ha pasado justamente esto. Por ejemplo, en la feria de aquí de León, me han dado la oportunidad los organizadores de presentar mi música. Siempre pues he tenido la invitación directamente y eso se me hace muy cool porque, bueno, el espacio pues que nos dan a las personas que hacemos música de forma independiente. Entonces me ha tocado estar así año consecutivo. Déjame ver. Y con lo de los premios igual, pero esos premios justo se celebran allá en Ciudad de México y justo acabo de ganar un premio en febrero que acaba de pasar, el 21 me parece, más o menos anduve por ahí en el Metropolitan. Ahí fue donde se celebró esta entrega y la verdad pues sí me tiene contentilla. También por ahí tuve un galardón de liderazgo, pero tiene que ver, o sea, con respecto de la música y también fue en Ciudad de México. Ok. Si te parece, ahorita andamos como ahondamos un poquito más en esto, porque siento que fue como muy rápido, pero yo creo que es importante, porque son premios importantes, ¿no? En mi carrera musical, ¿no? Son como el ¿cómo se llama? La estrellita en la frente del maestro de kinder. No, son premios importantes, ¿no? Entonces, hacemos una pausita y regresamos para ahondar un poquito más en este tema, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias. Va que va. Y bueno, pues no se vayan, todavía esta charla no termina, así que rellenen su café, rellenen su tecito, o si están tomando alguna otra bebida, también rellénenla. Vamos a una pausa, regresamos. Haciendo sufrir a la competencia. Eso. Excelente. Todo está saliendo muy bien. XEU XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 12:04. En la voladora radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La voladora radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Y bueno, pues ya estamos de regreso, así que yo les dije que iba a ser cortito este corte, así que bueno, Michelle, cuéntanos un poco más de estos premios, porque insisto, o sea, no son de los que te hacen ahí con macarrones, ¿no? Y pintura, sino son premios en verdad que pesan en la escena musical. Sí, uh-huh. Sí, justamente, y muchas gracias también por resaltar esa parte. Creo que ha sido algo muy bueno para mí, personalmente hablando, o sea, desde mi lugar, yo siento que eso ha sido para mí algo que me ha impactado en una buena forma, porque significa que mi trabajo está valiendo la pena. Justamente eso me hace recordar un poco acerca de lo que estábamos ahorita hablando, de que, oye, y si te va a funcionar lo que andas haciendo, y a lo mejor pues inviertes tiempo, dinero y toda tu vida en eso, y qué pasa si no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que con este tipo de experiencias que he estado teniendo, y con este tipo de reconocimientos, como bien mencionas, que son importantes, me ha hecho sentir que está valiendo la pena también todo. Porque, bueno, en parte necesito comentar que obviamente, como en todo negocio y en toda cosa que uno quiere hacer y quiere emprender, hay desánimos también. Hay momentos en los que dices, ay, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿O será que sí lo tengo que estar haciendo? ¿O ya mejor nos vamos por otro lado? O así. Llega a pasar, ¿no? A cualquiera le llega a pasar el que te autoanalices. Pero, pues, creo que este tipo de galardones me han traído mucha satisfacción y también me han hecho sentir que necesito trabajar todavía más fuerte, porque pues no me quiero quedar ahí, yo quiero estar en otro tipo de premios también, ¿sabes? O sea, a lo mejor, ¿por qué no aspirar a un Grammy? O sea, a mí me encantaría, pero necesito, pues, perseverar. Y eso es lo que yo quiero comentar. Y mantenerte, ¿no? Porque si de repente quieres un empleo y llegas con la intención de ser el patrón, pues obviamente te van a decir, ¿qué onda, no? Ir de poco a poquito, digo, no minimizando tampoco nuestro trabajo, ¿no? O sea, tampoco no. Diciendo que no vale nada o qué sé yo, sino darle importancia también a nuestro propio trabajo para que poco a poco se vaya subiendo. Y dicen, en la escena artística, el límite es el cielo, ¿no? Así es. Entonces, teniendo como estas metas, dices, pues a lo mejor sí, chance sí lo logre, ¿no? O sea, ¿quién dice claro. que no? ¿No? O sea, el no lo tengo, pero vamos a trabajar para el sí. Exactamente, esa es siempre mi mentalidad, porque real no hay nada más, no hay nada seguro más que pues que te vas a morir en algún punto. Entonces dices, pues ¿por qué no intentar todo lo que tú quieras? Obviamente también a la forma en que puedas realizarlo de forma honesta, de forma respetuosa, legal, por favor. Sí, con tu persona, claro, y también hacia los demás. Porque es importante, o sea, yo creo que si quieres trascender y quieres hacer algo realmente impactante para la sociedad, pues tienes que hacer las cosas bien, tienes que hacerlo de forma honesta y respetuosamente. Entonces, yo trabajo de esa manera, trato siempre de yo misma generarme ese ánimo, ¿sabes? De generarme yo misma también mi propio, o sea, darme a mí misma ese valor, porque como bien mencionaste ahorita, muchas de las veces como que uno, ay, X, y no te das cuenta que todo eso que has construido, todo lo que vas haciendo, aunque sea muy pequeñito, ante los ojos de las personas o de quien sea, realmente sí va a sumar y te va a traer un resultado. Entonces, yo pienso de esa forma. Uh-huh, y creo que uh-huh. es lo que me ha ayudado bastante, sí. Y que también va sumando, insisto, o sea, de repente, lo vamos a poner así, con un ejemplo que tenemos como aquí en la mano, ¿no? De repente sí. dicen, ah, pues entro en su página de YouTube y solamente tiene 2 canciones, uy, qué poquito, ¿no? Pero ya escuchando como, pues, no sé, esta reformulación, estas canciones, uh-huh. las interpretaciones, que a lo mejor no le compuse, pero mi carrera como cantante, porque he tenido carrera como compositora y entonces, pues nada más ahí tengo 2 canciones, mijo, pero tengo un tramo corrido, ¿no? Claro, claro, y aparte, o sea, digo, puedo, en mi caso muy particular, puedo demostrar que tengo repertorio, o sea, de hecho, por eso es que en mi caso, puedo asumir la responsabilidad de hacer un show completo de mis puras canciones, ¿sabes? Entonces, justamente eso es algo que a mí me enorgullece, honestamente. Ahorita sí, en forma de comercial, mañana, por ejemplo, voy a estar dando un show en un festival en el Parque Bicentenario Guanajuato. Entonces, creo que es algo que a mí me anima mucho. Y que justamente como tú bien mencionas ahorita, pues hay un camino ya recorrido. No es como que nada más tenga esas 2 canciones, sino real, tengo mucho material para ofrecer. Tengo sí. una más, ¿no? Ya son tres. Ándale. Pues que poco a poco se van a ir subiendo, porque obviamente lo que sí. se busca es tener la calidad allá arriba, ¿no? Para que se demuestre sí. que en verdad todos estos premios, pues son merecidos. ¿Estos premios Gracias. Han sido sí ganados o nada más has estado nominada? No, sí, los he ganado, o sea, como tal, los he ganado y también he estado nominada, o sea, no es como la primera ocasión que he estado nominada, pero sí es la primera ocasión que gano estos 2 premios. Entonces, eso. Ok, porque el de Monster Music World, de que ahí fuiste, que tu nombre salió ahí, sí es un, sí. Es un premio también importante, ¿no? No solamente estamos hablando de un premio a nivel México, sino a nivel latinoamericano, creo. Sí, uh-huh. sí, latinoamericano. Sí, así es. Creo que esta entrega de premios ha sido también algo muy bueno, porque honestamente, así como van surgiendo muchas propuestas musicales y demás, los que estamos ahí en ese caminito, muchas de las veces como que dices, bueno, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿O qué hay más, ¿no? Por descubrir en ese sentido. Y Entonces aparecen estos premios que ya tienen también una carrera, creo que tienen más de 10 años, justamente, y la verdad es que cuando te llaman y toman en cuenta tu música, y ¿sabes qué? También ha estado nominado ahí gente importante, o sea, por ejemplo, se le entregó en esta edición en que gané yo un Monster, se le entregó un premio también a Javier Paniagua, que ahorita, pues, ya saben, es como uno de los productores y también alguien que está como con todas las personas más importantes del medio artístico actualmente. Entonces, por ejemplo, a él se le entregan también premios a otros artistas ya reconocidos. Y eso está muy chido, o sea, porque no estás como nada más en categorías compitiendo a lo mejor con artistas independientes aún, sino también con artistas ya de renombre, ¿sabes? Que eso también está bastante padre, ¿no? Porque finalmente sí. No es solamente como el premio, sino también sale tu lado de fan, ¿no? Decir, ¡ay, mira, Fulanito está aquí!, ¿no? Hablando sí. de cantantes. Pero también sí. eso te ayuda como para ir armando pues tu lista con productores, ¿no? Con los contactos y todo eso. Sí, cuéntanos justamente. ¿Cómo fue que te llamaron para decirte, ¿sabes qué? Tu nombre está aquí. ¿Tú pensaste que era una estafa, una broma pesada? ¿Qué pasó? Cuéntanos. No, de hecho, fue muy... siento que cada vez que me pasan este tipo de cosas, incluso cuando me llaman para tocar en ciertos lugares, sí me toman por sorpresa, pero no en esa forma como de broma, sino más bien yo siempre me he sentido como que todo eso está pasando y yo estoy diciendo por dentro de mí, obvio, tenía que pasar. No sé, no lo digo como en forma de presunción, sino porque neta le estoy fregando mucho a lo que hago con la música. O sea, estoy poniéndole todas las ganas y toda la intención, entonces para mí es como una consecuencia, ¿sabes? Y, por ejemplo, en el caso de los premios, fue algo muy loquillo porque yo tenía noción de que existían estos premios y justo como tengo bastantes amigos por allá en Ciudad de México, me estuvo como llegando mucho como el bombardeo de publicidad, ¿sabes? De que se iban a celebrar los premios y no sé qué. Y de pronto, en una ocasión, justo me llega un mensajito de que, ¿sabes qué? Tu música está muy cool, bla, bla, bla. ¿Te gustaría estar o participar? Porque también ya he cantado en esos premios. ¿Te gustaría participar como artista de elenco y bla, bla, bla? Y dije, ¡ay, no, es increíble! A la vez que, pues, obviamente estuve nominada. Te estoy hablando como del principio. Que eso fue en 2023. En 2023 fue la primera vez que yo aparecí en estos premios. Y nada, o sea, literalmente como los organizadores de Monster me ofrecieron la oportunidad. Y eso se me hizo muy cool. O sea, porque igual no lo tuve que buscar, si me explico. No tuve así como que estar ahí de, ay, a ver, ¿qué más tengo que hacer o qué? Sino que todo se fue dando. Y ahora, en este año, en 2025, que ganó el premio, pues, qué mejor, ¿no? Fue algo muy, muy bueno. Que sí, forma parte también de la experiencia, ¿no? La neta, uh-huh. ¿no? Te acuerdas de eso y de repente sí dices, ah, ¿habrá sido un sueño? ¿Sí es real? No, sí fue real, ¿no? Sí fue real, sí. Bueno, el Metropolitan es una cosa fabulosa, honestamente. Sí. Bueno, mira, vamos a hacer otra pequeña pausita. Mientras la charla vamos. Está bastante buena, siempre es así como de, ay, vamos a hacer pausa, ¿no? Pero tenemos que hacer una pausa. Y enseguida regresamos con más, ¿sale? Claro que sí, gracias. Bueno, pues les recordamos a todos ustedes que, por cierto, gracias a las personas que nos están dando likecitos, ahorita los mencionamos. Les recordamos que nos pueden mandar mensaje a través del WhatsApp 5540 26 18 14.

sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues regresamos, estamos completamente en vivo y en directo desde Amecameca de Juárez, Amecameca La Linda, aquí en el Estado de México. Y estamos enlazados hasta, ay, no te pregunté dónde estabas, Michelle, pero yo me imagino que estás en Guanajuato. Quiero pensarlo, porque a lo mejor estás aquí en la Ciudad de México o aquí a dos cuadras de la radio, no sé, ¿no? Eso de ya la tecnología nos acerca y también nos aleja a la vez, ¿no? Irónicamente. Pero sí estás por allá, ¿no? ¿Sí estás en Guanajuato? Sí, así es. Sí, en el estado de Guanajuato, pero en la ciudad de León. Sí. De León, Guanajuato, así. Sí. Ahí te encargamos unos, ¿cómo se llama? Unos zapatitos así, todo bien bonito. Del, ya sé, del número 5. Unos sombreros. Unos sombreros, no sé. Ándale. Ajá, sí, muy cool, la verdad. Sí. Y bueno, pues regresamos a esta plática. Estábamos platicando fuera del aire mientras el público escuchaba esta canción que se llama Fuera de Ti, que es tu más reciente sencillo, es el que estás lanzando en este, bueno, estás manejando en este momento, ¿no? Ajá, justo. Sí, y muchas gracias. La verdad es que es un honor que hayan pasado mi canción ahí en el programa. Estoy muy contenta porque Fuera de Ti justamente es una canción que significa demasiado para mí. Ha sido también toda una historia con esa canción en particular. Yo siempre digo que parte de los temas musicales que yo compongo, no todo tiene que ver con mi vida, pero este en particular sí tuvo que ver. Entonces, honestamente, creo que por eso significa más. Todavía, todas mis canciones significan demasiado, pero digo, hay algunas que sí las he vivido, ¿sabes? Entonces, híjole, Fuera de Ti me ha traído mucho, pero así muchísimo. Justo ahorita creo que aún sigue sonando mi canción en tiendas departamentales de Ciudad de México. Ahorita ha estado así la canción y pues como comento ahorita, verdaderamente es una canción que me ha regalado muchísimas cosas buenas. Sí. Que esta canción, que yo te hacía la pregunta también fuera del aire, si era una composición tuya, y me dijiste todo, o sea, música, todo. Todo, sí, todo es mío, en el sentido de que pues soy una compositora completa en ese sentido. Me dedico tanto a crear la música como a crear las letras y la melodía vocal y todo lo que tiene que ver, ¿no? Porque yo sentí una necesidad muy, muy, muy, muy grande por expresar mi ser a través de la música. Entonces ahí fue donde yo dije, yo tengo que componer mis propias canciones, porque anteriormente cuando hablábamos de que yo cantaba en la banda que había estado formando con mi hermano, yo ahí no escribía letras ni nada, yo nada más interpretaba. Entonces, aunque ya sabía tocar instrumentos musicales, pero nada, o sea, me dedicaba a cantar, a interpretar y se acabó. Pero ahora que tengo mi proyecto desde hace 4 años ya, honestamente ahí fue donde yo dije, pues yo tengo que hacer mis cosas, ¿sabes? Yo tengo que crear mi camino en ese sentido y quiero dejar algo para incluso mis hijos, si llego a tener y esas cosas, o sea, quiero que conozcan esta parte de mí y eso. Que una de las cosas que estaba checando era que tanto la música como el video, bueno, música, letra y video, todo van unidos precisamente para reflejar como esta parte de la catarsis que se lanza con esta canción. Y que es una catarsis, emocional. Sí, justamente, pero independientemente como de una situación ahí de pareja o cosas así, de hecho no, yo lo siento más y de hecho la idea central de mi canción es que yo estaba sintiéndome sola, o sea, yo dije, A mí no, o sea, no me importa realmente que esté, no sé, rodeada de un buen de personas, que incluso tenga pareja o que tenga familiares muy cercanos o lo que sea. Yo me siento sola. O sea, ese era mi sentimiento, ¿sabes? Y por eso fue que surgió Fuera de Ti, porque al final del día yo no sentía apoyo de absolutamente nadie. Entonces, pues es duro y a la vez recordar eso es triste, porque algunas de mis canciones, lo tengo que decir, pues sí las he creado llorando, literal, llorando. Pero nada, yo pienso que ahí también encuentras mucha belleza, porque es algo real, ¿sabes? Y pienso que también por eso llega como a funcionar tanto en el sentido de la conexión con otras personas, porque a lo mejor otras personas lo han sentido y a lo mejor en su forma de ver la vida o en su forma de experimentar sus experiencias como tal, de vida, ha sido muy distinto y siempre va a ser distinto, pero hay un punto en el que todos nos unimos y sentimos de una forma muy, muy parecida. Entonces, por eso yo creo que mi música, en ese sentido, tiene mucha belleza, aunque muchas de las veces puede sonar triste. Eso. Que haces una conexión también con tu público, ¿no? Porque finalmente sí. Eso es lo que sucede con la música. O sea, sientes esta conexión y con esta conexión es que dices, me gusta, no me gusta un artista, así de plano. O sea, nosotros nada más decimos, me gusta, no me gusta. Y ya. Pero en realidad es una conexión que también haces, ¿no? Porque no te puede gustar el artista, pero te gusta una canción. Y esa canción, bueno, refleja algo de ti que a lo mejor reflejaba algo en el en el artista, ¿no? Así y en es. En este caso, tú haces como estas canciones como parte también de una terapia, pongámoslo así. Sí, y dices, sí, pues justo. Aquí está, ¿no? Aquí está. Y siempre habrá personas que dicen, yo me he sentido así. Oye, yo no sabía cómo me sentía, pero me identifiqué con esa canción, ¿no? Justo. Y sí, justo a través a lo mejor de la letra de la canción, ya lo hacen tan propio que te sana. O sea, verdaderamente, porque dices, no manches, ¿cómo? O sea, ¿yo cómo puedo expresar esto? Al menos en mi caso muy particular, yo escribo canciones y demás, pero yo al momento de expresarme con palabras lo que estoy sintiendo, yo no puedo. O sea, soy muy torpe, ¿sabes? Siento que en esa forma no logro como canalizar completamente mis emociones. Entonces, si parte de que tengo la fortuna de hacer música y demás y de tener esa creatividad, pues me ayuda justamente a drenar, por así llamarlo, todo lo que traigo adentro a veces cargando y así. Entonces, pues es bonito. O sea, yo, lejos de ver así como de, ay, es que no manches, soy muy depresiva escribiendo X. No sé, para mí es bonito. Que sí, porque finalmente, insisto, o sea, es como la parte humana, ¿no? Uh-huh. Esta parte humana que a lo mejor jamás voy a conocer así en vivo y en directo a mi artista favorito, ¿no? Pero hay una conexión con él, con ella. Ajá, justo. Sí, si lo conozco, qué padre, ¿no? Si no, pues ya siento que... Siento que somos uno mismo, así de plano, ¿no? Así por eso es. También viene como la parte del fan loco, pero bueno, esa es otra de las cosas. Pero sí, en esta conexión y esta parte humana, que precisamente hablábamos fuera del aire, de de tu lado de la, de como compositora, ¿no? De que, que decías que es como innato en ti. Y sí, completamente. Bueno, te han dicho, ¿sabes qué? No vayas a ninguna escuela porque en una de esas te quitan esa chispa que tienes, ¿no? Que ajá, lo hemos justo. Dicho aquí como en son de broma, es que me van a quitar la muchosidad, me van a apretar el tornillo y me quitan mi brillo, ¿no? Entonces, sí es como buscar precisamente esta parte de la soltura, pero de esta parte humana, porque si no lo haces robótico, y pues para ello pues está la era tecnológica, ¿no? En donde le dices ahí a ChatGPT que es lo que quieres y ya te lo hace, ¿no? Pero no hay este corazón, no hay este sentimiento que precisamente le da un ser humano. Sí, exactamente. Yo considero que independientemente de todo el avance tecnológico como tal y las herramientas, porque para mí eso es lo que son, nunca lo veré como un reemplazo. Yo siempre creo que nada más es una herramienta, y nosotros que somos los humanos en este caso y que tenemos toda la capacidad para crear y demás, siempre vamos a estar por encima de, o sea, independientemente de lo que suceda, ¿no? Y parte de esta charla y de este tema en particular o en concreto, pienso que depende mucho también del caso de la persona. O sea, digo, en mi caso muy, muy, muy, muy particular, se me dio así el talento de escribir canciones y de crear. Yo no sabía que lo tenía, honestamente. O sea, sí, yo sabía que podía pues tocar instrumentos y cantar y todo, pero no tenía idea que en algún punto yo iba a ser compositora, ¿sabes? Y justo al momento de vivir todo este camino, que obviamente pues nunca se acaba, ¿no? O sea, siempre estás en un punto como si estuvieras al principio, quiero decir, como que nunca terminas pues de aprender o de estar ahí. Y todo esto ha sido muy, muy fructífero, pienso, para mí. Y no es como que esté a ciegas, tampoco me refiero en conocimientos, pues tengo conocimientos obviamente musicales, pero como tal en composición, no, o sea, yo nunca, nadie me dijo cómo componer, nadie me enseñó a componer, sino que todo eso va fluyendo y va fluyendo, y creo que con el arte así pasa. Al menos en el arte siempre se trata de mucha creatividad y de permitirte ser libre en eso. Recuerdo mucho una frase de unos amigos que tengo, músicos también y que componen. Uno de ellos decía que el arte justamente no tiene reglas y no debe tener reglas. También por ahí tengo otro amigo que decía que si tienes miedo de hacer el ridículo, o sea, pues real no funciona tanto el que tengas preparación o X, porque al final si tienes miedo de hacer el ridículo, pues ya valió, ¿no? En ese aspecto. Entonces, cuando no tienes esos límites mentalmente hablando, puedes hacer lo que tú quieras y literalmente siempre va a salir algo bueno de ahí, aunque no tengas la certeza de que lo estés haciendo bien. No sé si me explico. Tampoco quiero decir que sean mediocres, ¿verdad? O sea, no sí, estoy promoviendo la mediocridad. Ajá. Simplemente el hecho de ser libre en ese aspecto y de confiar y de decir, okay, pues yo tengo esto para hacer esto tengo a mi alcance para realizar esto, ¿no? Entonces lo voy a aprovechar y lo voy a explotar. Y que también vas creando como redes, ¿no? Porque dices, bueno, uh-huh, yo soy buena componiendo y mi amigo, uh-huh, es bueno en la música. ¡Ay, mi hermano es bueno grabando! Entonces vas haciendo, uh-huh, como estas redes también, ¿no? Para que tu producto, que no llega solo, porque pues obviamente, uh-huh, hay como muchas personas apoyando, desde el apoyo hasta la hechura, dices, sí, pues esto va valiendo la pena, ¿no? Este nuevo sencillo forma parte de un EP que vas a sacar este año. Ajá, justo. Mira, actualmente, así de como estamos viendo de cómo se mueve lo de la industria musical, generalmente ya ahorita no se crean álbums como tal, o sea, sí, pero ya hasta que, no sé, sacaste no sé cuántas canciones por single. En este caso yo lo que hago es eso, es sacar de sencillo en sencillo en sencillo en sencillo, dependiendo la temporada. Por ejemplo, para el mes de mayo yo ya tendré lista la nueva canción que quiero proponer, pero tiene que ver justamente con la temporada. Entonces yo trato de trabajar o de apegarme mucho a eso, y obviamente teniendo ya un compilado de canciones, entonces sí se le puede considerar a lo mejor el EP o el álbum o X, pero vamos a ser honestos, actualmente las personas no les importa mucho tener un álbum de alguien, sino más bien como decir, ah, ok, esta canción está buena, esta canción también me gustó, y ya la van agregando, ¿no?, por canción al playlist. Entonces, real, lo que yo hago actualmente es eso, y digamos, por eso no me preocupo tanto como por crear un álbum o un EP. Sin embargo, es correcto, o sea, técnicamente el crear un álbum o EP debe ser. Que finalmente también, o sea, coincido con esta parte, ¿no?, de la era digital, tecnológica, sí, que de repente, pues, con toda la competencia que ya hay, y competencia entre comillas, ¿no?, porque siempre, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que también se dedica a eso, ¿no? Pero tú tendrás tu público, el su público, o compartimos público, no hay ningún problema, ¿no? Así es. Pues ya no es como antes, de que tenías que esperar a que saliera todo el disco para que pudieras adquirirlo, oler lo nuevo, ahí como todo un ritual, sí, para abrirlo, y la portada y esto, o sea, sí era como todo bastante padre, ¿no? O sea, hasta casi estoy suspirando de la añoranza. Pero con esta, claro, nueva era digital, pues es como de, pues voy lanzando una canción y luego la otra y luego la otra, y sacaré determinados número de discos por si alguien lo quiere, sí, completo, y si no, pues ya lo tiene completo ahí en su playlist, ¿no? O sea, está, uh-huh, como estas dos opciones. Ya tenía un buen rato, así como anécdota, así rapidísimo, un grupo de aquí de la región uh-huh, sacó un disco, y creo que era una cuestión de aniversario o de gusto propio, no me acuerdo muy bien, y ellos lo que sí hicieron fue mandar a hacerlo en disco de vinil. Entonces, ajá, estaban teniendo y estaban regalando sus discos de vinilo, ¿no? Claro. Y entonces sí era así como de, pues la calidad en los discos de vinilo, pues era otra, ¿no? Sí, claro. Y obviamente pues estaba así como de, ah, pues ahí está el MP3, ahí está el CD, ¿no? Pero aquí lo chido, lo que nosotros quisimos fue hacer esta maquila de vinilo. Oye, pero pues no se te van a vender, no importa, ¿no? O sea, que ahora sí que los conocedores van a adquirirlo porque saben la calidad del audio. Y ya. Sí, así, ¿no?, es. Justamente, yo creo, y así como estábamos ahorita hablando acerca de la inteligencia artificial y todos estos avances tecnológicos, hay ciertas cosas que no van a desaparecer. O sea, y que no deben desaparecer, simplemente porque justo pienso que la nostalgia que se tiene con este tipo de formato para la música en particular, y hablando propiamente de la música, es como si fuera un patrimonio, ¿sí me explico? Es algo que se debe conservar y que pienso se va a conservar siempre. Y eso es algo muy chido también, o sea, que todavía, por ejemplo, artistas tengan la oportunidad de sacar su material en vinilo, que de hecho se volvió súper popular nuevamente el tener una consola donde puedas colocar un vinilo. Sí, sí, sí. Y es una fidelidad increíble. Y ya que súper, súper retro, ¿no? Pero que finalmente pues está bastante padre, ¿no? Sí, es muy bonito, la verdad. Sí, siento que es ya es cultura. Sí, y más va para conocedores, ¿no? Pero bueno, estamos, sí, esperando esta parte, ¿no? De si te animas a sacar todo este EP en físico, o si lo vas lanzando poco a poquito, ¿no? Insisto, en gusto se rompe géneros, yo prefiero el EP completo, o sea, sí, estar como en la expectativa, ¿no?, de las canciones, okay, nuevas que se están sacando, pero nada como tener tu disco ahí, incluso hasta para tu fonoteca, ¿no? O sea, tu es recuerdito. Es que tú eres melómana, de plano. Es que está bastante padre el asunto, creo, ¿no? También no estoy, sí, peleado con la tecnología, ¿no? Pero siento que también la tecnología le está quitando precisamente estas partes humanas a lo que debería de hacernos más humanos, ¿no? Como la, como el arte. Exactamente. ¿No? Entonces ese siempre está el padre. Punto. Uh-huh. No, es que mira, sí, de lo que tú me estás hablando y propiamente que tú conservas y que eso es muy bueno, honestamente, pero vamos a ser muy honestos, la gente actualmente es que quiere todo muy rápido, todo lo quiere desechable y es un problema real. Pero basándonos en tu punto de vista o en tu postura frente a esto, a mí me parece increíble porque tú mantienes esa parte de decir, hey, yo quiero vivir la experiencia. O sea, quiero que si ese artista o esos artistas me encantan, pues voy a tener el material y lo voy a tener en mis manos y así lo voy a vivir. O sea, literalmente porque me gusta, porque realmente me gusta, quiero tener toda la experiencia. Es como cuando vas a X tienda a comprar ropa o a comprar tenis o lo que sea. Pues obviamente no nada más se trata de lo que adquieres, sino de toda la experiencia que hay detrás de eso. Entonces sí te entiendo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues próximamente tú tienes una forma particular de subir tus canciones, es decir, dices, primero va esta canción de Fuera de Ti, que nos habla acerca de una catarsis, ¿no? Y después va a ir la canción Fulanita de Tal, que nos habla acerca de la superación personal y así. O vas escogiendo los sencillos conforme va pasando el tiempo. No, yo tengo un calendario, justamente, y qué bueno que lo mencionas o que lo preguntas. Tengo un calendario, yo trabajo por, ahora sí que por la temporada, a mí me gusta como jugar mucho con eso. Por ejemplo, ahorita que es primavera-verano, un decir, que es primavera-verano, yo ahí coloco las canciones que yo creo adecuadas, que van más como con ese humor, ¿sí sabes? Entonces, es lo que yo programo y ya, yo ya tengo así como que mi calendario y mi lista y es como lo voy publicando. Ah, ok. Entonces hay que estar en espera de las temporadas, primavera, verano, y ahí entras tú con tu canción. Sí, sí, justo. Y bueno, pues ya no podemos hablar como mucho acerca de tu etapa de modelaje, pero yo creo que era más, sin restar importancia, por supuesto, la parte de la música, ¿no? Ok. Ahorita, que esa parte del modelaje, si nos puedes resumir como tu interés, así como muy rápido, para que no lo hagamos a un lado, pero si nos puedes platicar un poco acerca de ello, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, realmente mi gusto por la parte del modelaje surgió desde hace ya varios años. Anteriormente, antes de que yo creara mi proyecto musical, llegué a estar presente en muchos, muchos shootings de moda. Y aparte también llegué a creer notas de moda. Entonces, o sea, literalmente como que estuve muy, muy inmersa, ¿sabes? No me di la oportunidad anteriormente como tal de hacerme una carrera ahí, porque igual lo pensé y dije, mira, es que yo quiero hacer música, o sea, no me quiero dedicar como tal al modelaje, o sea, quiero que sea algo, a lo mejor algo alterno, ¿no? O algo que esté ahí agregado, pero no me interesa demasiado. Así que fue pasando el tiempo y demás, pero respecto a que comencé a hacer mi música y bla, bla, bla, siempre me gustó hacer fotografía. Y de pronto pues me empiezan a invitar a hacer sesiones fotográficas de que, ay, oye, puedes ser mi modelo para esta sesión, mira esta temática, bla, bla, bla, y así. Y empezamos a hacer este tipo de cosas ya en una forma más oficial. Y ya hasta hace muy poco, hace unos meses, fue que por ahí recibí la invitación para formar parte de una agencia de modelaje que se llama Holly Models de Ciudad de México. Y fue de la manera, pero a mí siempre me ha encantado la moda y esas cosas. No me siento como tal de las personas que siguen todas las tendencias. A mí me gusta más como profundizar y ser más de estilos. Entonces, pues eso. O sea, me gusta conocer tendencias, pero no me aplico todas las tendencias, honestamente. Y bueno, es parte del tema de la moda. Por ahí voy a tener, yo creo que prontamente, también ya una certificación en diseño de imagen, porque he estado muy, muy inmersa también en ese mundo. Entonces, bueno, pues son cositas así que de pronto me surgen de decir, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, y se me da la oportunidad y lo hago. Es básicamente eso. Pero a mí de lo que me gusta modelar es fotografía. Eso es lo que me gusta. ¿Tú te gusta más el estar enfrente de la lente o atrás de la lente? Enfrente. Ah, ok. Sí, sí, está bastante padre, ¿no? Porque algunos dicen, no, me gusta más hacerlo, estar atrás de la lente, pero pues ni modo, me toca estar enfrente, ¿no? Ajá, justo, justamente. En eso sí siento que pues uno se tiene que preparar también. Digo, en todo se tiene que preparar uno para poder ofrecer algo de calidad y pues también respaldado el trabajo. Y por esa parte es que justamente había decidido en hacerlo, digamos, oficial. Así como tengo la música, que ya es oficial lo que estoy haciendo y que estoy siendo reconocida ahorita todavía en un nivel más o menos, tengo que poner a la par todo lo demás que quiero hacer, ¿no? O que quiero seguir haciendo. Entonces, por eso justamente ahorita te hablaba de lo de la certificación del diseño de imagen, porque pues siempre he estado ahí, siempre he estado haciendo cosas de ese tipo y eso es mi historia respecto a esa parte de mi vida. Y bueno, pues ahora sí, ya casi nos estamos acercando a la recta final. ¿Dónde vas a estar en estas próximas fechas? Digo, a lo mejor en una de esas estás en la Ciudad de México, nos queda como un par de horas de aquí, pero en una de esas andas por esta región, no lo sé. A lo mejor ni conocías esta parte del Estado de México, pero acá andamos. También nos, ¿cómo se llama? A veces se olvida el propio gobierno del Estado de México que está esta región de la zona oriente, pero no importa, acá andamos. Entonces, sí, claro, pues un placer hermosa. De hecho, a mí me encantaría estar por allá, cantando así en vivo, literal, llevarles un show. Estaría muy, muy, muy cool. En próximas fechas sí tengo ya aspectado volver a la Ciudad de México. Ya he estado, afortunadamente se me ha dado mucho la oportunidad, y también en Estado de México también me he presentado, ¿eh? O sea, también ahí he estado. Voy a estarles por ahí pasando la agenda, y ya nos ponemos de acuerdo y vamos a un show musical y no sé, por unos tacos o a ver qué. Ándale, unos taquitos allá afuera del metro. Estaría rico. Ándale. Sí. Para la resistencia, órale, ¿no? Ya sé. Sí. Bueno, pues cualquier cosa, estaremos como bastante en contacto. ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales, ahí andamos. Sí, estoy en todas las redes sociales como Michelle con Z. Ahí me encuentran en Instagram, Facebook, TikTok, X, ¿qué más? Pues creo que hay otra por ahí, Threads o algo así, que es muy similar a X. También estoy en todas las plataformas digitales igual, como Michelle, MIZHELLE, en Spotify, Apple Music. ¿Qué más? Deezer, YouTube Music, pero también tengo canal de YouTube para que vayan y vean los videos que tengo por ahí, y que voy a estar pues obviamente subiendo más música y más videos. Ahí anda, en estos dos de YouTube, ¿no? O sea, si encuentran uno, en que es más utilizado como el clásico, ¿no? El clásico YouTube. Sí, que el de los videos. Ajá. Sí, por favor. Ahí andas, que te sigan, ahí... Por favor, vas a ir subiendo poco a poquito. Digo, que no se desanimen si nada más se ven como poco contenido, no se preocupen, ya dijo que sí va a estar subiendo poco a poco. Hubo una limpieza, pongámoslo así, hubo una limpieza. Exactamente, un reset. Ándale, y ahorita ya está resanando paredes para venir a pintar y todo el rollo y medio. Así que síganla en todas sus redes sociales. Y la de Fuera de Ti, ahí está, que es la más reciente, ¿no? Así es, Artificial y Fuera de Ti, ahí la tienen. con videíto y todo el rollo y medio ahí con video para y que todo, lo puedan descargar y todo, llevarlo en su playlist. Sí, justo. Por favor, por ahí nos estamos poniendo en contacto. Igual, a mí me encanta interactuar mucho por redes sociales, así que, pues, por ahí nos seguimos también. Va, que va. Y también tienes incluso, subes también otras entrevistas que has tenido, invitaciones para que te sigan entrevistas y todo, ¿no? Para que también conozcan, lo pasado, digo, porque en una de esas no tocamos algunas cosas en esta entrevista, pero en las otras está un poquito más con contenido, no sé, insisto, como en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero, para que también, tengas un poco... te conozcan más, a lo mejor esperando en algún momento conocerte físicamente, pero que conozcan más la persona y también tu música. Sí, por favor, estaría increíble, ahí estamos en contacto. Pues muchas gracias, Michelle, gracias por por esta plática que estuvo bastante, bastante rica, bastante amena. Sí, muchas gracias. Y también por el tiempo, porque bueno, pues estás desde allá, desde León, Guanajuato, hasta el Estado de México. Pues muchas gracias también por darnos tu tiempo para esta plática. Y bueno, pues aquí andamos para cualquier cosa. Al contrario, hermosa, un honor. Y pues bueno, ahí estoy ahora sí que disponible para cuando... para cuando me vuelvas a llamar, y de verdad muchísimas gracias también por tu tiempo y por tu atención. Pues gracias, y te mandamos un abrazo bastante, bastante fuerte hasta allá. Sale, abrazos. Pues. No vayas a colgar, espérame tantito mientras yo me despido de aquí del público, ¿sale? Pues muchas gracias, señoras y señores. Le agradecemos muchísimo a las personas que nos estuvieron mandando, dieron likecitos. Muchas gracias a todos ustedes. Sergio, Juan Ramón, a Vero, a Lula Sori, a todos que nos estuvieron mandando mensajitos, y dando likes. Muchas gracias. Estaremos en contacto el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. ¿Sale? Mientras tanto, quédense en compañía de La Voladora Radio. Todavía tenemos programas, tenemos informativos, tenemos muchas cosas bastante patriotics para todos ustedes, ¿sale? Y estaremos en contacto. Dejamos un pedacito de esta canción que es Fuera de Ti, precisamente, de Michelle. Este es un nuevo sencillo para que vayan y lo descarguen, ¿sale? Pues ahí andamos. Bye, bye. Pórtense mal, cuídense muy bien. No, pórtense bien porque estamos en Semana Santa, ¿sale? Pórtense bien y cuídense mejor. Bye, bye. Mis manos tiemblan y mis pies no desean caminar ni un poco más. Estoy en un lugar fuera de tus ojos, donde puedo escuchar mi nombre en el viento, porque no hay señal y no queda nadie en quien pueda confiar sin miedo a equivocarme. Todo se vuelve un suspiro, no regresa siendo el mismo, y lo que pienso podría lastimar hasta llegar profundo. Estoy en un lugar fuera de tus ojos, donde puedo escuchar mi nombre en el viento, porque no hay señal y no queda nadie en quien pueda confiar sin miedo a equivocarme.